Andalucía querida. En mi Andalucía querida, el sol brilla con esplendor. Entre olivares y naranjos, vive mi corazón. En las playas de mi tierra, las olas cantan su canción. Con arena y caracolas, me alegran con ese son. Campo siempre blanco y verde, de flores bailando al viento. Con su eterna primavera, alegra mi pensamiento. En el sur donde yo vivo, se respira libertad. Somos gente hospitalaria, con puertas abiertas al mar. Vestimos penas de sonrisas que nacen del corazón, de personas de alma humilde que no pierde la ilusión. En el Día de Andalucía, juntos vamos a cantar. ¡Viva mi tierra hermosa! La más bonita de verdad.